más que la complicidad. Hay algo más que amor, hay algo más que escapa la razón. Entre tú y yo hay algo intangible y profundo que me arrastra a tu lado. Cuando nos amamos, hay más que cariño y locura, hay más que ternura y deseo. Hay un cielo al que no se llega, una línea que no sé escribir, un impulso diferente a todo. Algo tan lejano como el sol, más inmenso que la inmensidad, y tan simple como la palabra: te quiero, te quiero. Entre tú y yo hay algo más que un simple corazón, con más fuerza cada vez, como una máquina. Entre tú y yo hay algo misterioso y eterno, tan sutil y tan cálido. Entre tú y yo, cuando nos amamos, hay más que pasión y entrega, hay más que ternura y deseo. Hay un cielo al que no se llega, una línea que no sé escribir, un impulso diferente a todo. Algo tan lejano como el sol, más inmenso que la inmensidad, y tan simple como la palabra: te quiero. Hay un cielo al que no sé llegar, una línea que no sé escribir, un impulso diferente a todos y nuevo. Algo tan lejano como el sol, más inmenso que la inmensidad, y tan simple como la palabra: te quiero.